5 años de democracia, un año de Cristina Fernández de Kirchner, también un año de Mauricio Macri. Tenemos en línea a Carlos Heller. ¿Cómo le va, Carlos? ¿Qué tal, Víctor Hugo? Buen día. Evaluación del primer año de gestión de Macri. Bueno, desde mi visión, yo diría que uno podría decir que se ha caracterizado por la poca profundidad en las medidas, ¿no? Cuando uno mira lo que ha pasado en este año, en general, ve que las iniciativas han sido en su mayoría superficiales, qué sé yo, tratar de desprenderse de los empleados de más de 60 años, aumentar los peajes, cambiar paradas de colectivos, cambiar la fecha de las vacaciones escolares. No hemos visto propuestas verdaderamente transformadoras, y sí hemos visto conflictos importantes en el tema de las villas, en el tema de los hospitales, en el tema de la educación. Entonces yo diría, si lo tuviera que sintetizar, que ha sido bastante improvisado, bastante ineficiente y más caro. No es un balance demasiado positivo, aunque no esperábamos tampoco otra cosa, Carlos, de usted. No, obviamente yo soy crítico de la gestión de Macri. Nosotros hemos competido con él en las elecciones porque creíamos que el proyecto que él planteaba para la ciudad, que desde luego concitó una expectativa, tanto es así que en la segunda vuelta obtuvo el 60% de los votos, no era un buen proyecto para resolver de verdad los problemas de los porteños. En la campaña nosotros decíamos, Víctor Hugo, que la mayoría de los problemas que nos preocupan a los ciudadanos de Buenos Aires requieren de acción mancomunada de la nación, de la ciudad y de la provincia. La basura, el transporte, la seguridad. Es muy difícil resolver los temas del medio ambiente, el riachuelo. No hay cosas que la ciudad pueda resolver por sí sola. Y decíamos entonces que un gobierno que se preveía que iba a estar en conflicto permanente con la nación y con la provincia no iba a ser un buen gobierno para los ciudadanos porteños, porque ese conflicto iba a ir en contra de los intereses de los ciudadanos porteños. Y vemos que eso pasa bastante. Nosotros, hasta como consigna, yo me acuerdo que en la campaña decía Buenos Aires puede ser o la avanzada de un proceso de transformación o un palo en la rueda. Y bueno, yo creo que cada vez parece más un palo en la rueda. Bueno, quiero plantearle también, aunque lo llamamos por el tema de Macri, del año que se cumple de la gestión de Macri, sí, del blanqueo de capitales y moratoria. ¿Cómo digiere usted, que tiene una visión positiva, sí, en general del gobierno, estos temas, blanqueo de capitales y moratoria? Hablamos el otro día, yo lo repito, yo soy crítico del blanqueo, no así de la moratoria. Yo creo que el paquete anticrisis, exceptuando el tema del blanqueo, a mi gusto es un, o a mi juicio es un buen paquete. Es una buena idea crear un Ministerio de la Producción, es una buena idea intentar blanquear la situación de los trabajadores de las pymes y reconocerles 5 años de aportes aunque no los hayan hecho. Yo diría que ahí tal vez faltan medidas para adelante para las pymes, porque si no podían pagar hasta aquí, con perdonarle lo viejo tal vez no alcance para resolver el problema. Tal vez deberían tener algún tipo de beneficio impositivo o de subsidio de tasa de interés o algo así adicional para alentar el cumplimiento futuro. Yo creo que la moratoria impositiva tal vez debió o debería plantearse segmentada. Nosotros, después de la crisis del 2002, siempre dijimos que era una asignatura pendiente porque muchas pymes habían quedado con una mochila previsional y una mochila impositiva que no podían resolver, y que eso incluso los dejaba fuera del sistema financiero, porque al no estar en orden en su situación previsional e impositiva no son sujetos de crédito bancario y tenían que recurrir a financiamiento extrabancario, que normalmente es más caro, y eso es un costo adicional para el funcionamiento de las pymes. Entonces, una moratoria para ese sector, amplia, generosa, barata, es una buena medida. Tal vez haya que segmentar, digo, porque ahí pueden colarse empresas que lo que han hecho es dejar de cumplir, pero no tenían necesidad de dejar de cumplir. Y eso me lleva al otro punto, al del blanqueo. El blanqueo es, de alguna manera, premiar a quienes han ganado dinero, no han pagado sus impuestos. Y ahora lo pueden lavar. Y ahora lo pueden regularizar, para decirlo de la manera más generosa. Y eso parece un premio excesivo. Por eso yo lo separo del conjunto de las medidas, y creo que esa en particular, si yo hubiera sido quien tiene que impulsarla, tal vez con las otras hubiera estado de acuerdo, pero con esta no. Por sí o por no, si lo tiene, el numerito con el que ustedes se van a presentar, estoy hablando del Banco Credicop, a la licitación del gobierno del 11% para abajo. No tiene todavía todo. No. Bueno. Pero yo le voy a decir una cosa, en las licitaciones de tasa subsidiada siempre fuimos de las entidades que más fondos obtuvimos, porque siempre vamos muy ajustaditos. O sea que usted andará por el 8. El 8, es decir, voy a cobrar menos de lo que me cobran a mí. No, nosotros tenemos que poner un pequeño spread por sobre el 11, que son la tasa a la que nos van a prestar los fondos a nosotros. Ah, yo no había entendido entonces esto. Yo creí que de 11 para abajo se presentaban y podían ganar hasta el 11, del 8 al 11. No, el ANSES nos va a prestar al 11. Sería fantástico que nosotros prestáramos a menos del 11 poniendo plata. No, lógico, no. No, los fondos los va a obtener la entidad, que en una licitación que me parece bien, porque es transparente, se va a hacer a través del mercado electrónico, es decir, que todo el mundo va a poder saber lo que cada uno ofertó, se la va a llevar el que diga que va a prestar más barato, es decir, el que ponga el precio del crédito en el nivel más bajo del 11 hacia arriba. Ah, me lo vendió al revés Nuni, nuestro común amigo. Bueno, se ve que entendió mal. Le mando un abrazo, Carlos Heller, otro, gracias. Víctor Hugo, hasta luego. Vinculado con fondos, te cuento que el ANSES hoy empieza a recaudar los fondos de los aportes jubilatorios de los ex